Ahora en Patagonia, Tierra y en Producción, hablamos con... Y a las 8 y 11 de la mañana damos la bienvenida a los micrófonos de Radio El Valle al secretario de Fruticultura, el ingeniero Carlos Colavita. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día a usted y buen día a la audiencia. Bien, gracias por la comunicación. Bueno, tuvimos una semana agitada, había una reunión prevista el miércoles, agitada, digo, en temas frutícolas, ¿no? Una implementación del plan frutícola que se ha estado esperando tanto desde el año pasado. La subsecretaria de Producción Agropecuaria y Forestal, Carla Campos Bilbao, se hizo presente en nuestra zona a mitad de semana, la Secretaría de Fruticultura se hizo la reunión, y finalmente una discordia, así que hubo un debate. ¿Y qué pasó con el plan frutícola? ¿No se llegó a implementar? No, bueno, lo que estaba programado para esta semana era poder avanzar en la conformación de el comité que en el cual se trabajaría o se discutiría las asignaciones de estos fondos a través del mecanismo para del segmento de estos fondos para lo que se llamó modernización productiva, es decir, el segmento de estos fondos que está destinado para financiar inversiones tanto para grupos de productores como inversiones dentro de las tacas. La idea era conformar este comité conjuntamente con la participación de distintas instituciones y, bueno, lamentablemente por, digamos, la situación vivida en ese momento con la exasperada exposición de posiciones de algunos productores, obviamente las condiciones para esta discusión no estaban dadas. Hechos que nosotros obviamente lamentamos profundamente, pero que no va a detener el avance del trabajo realizado. El plan frutícola fue elaborado por todo el sector hace 2 años atrás, o sea, desde hace 2 años atrás. El Estado Nacional se ha comprometido a financiarlo, lo ha anunciado la Presidenta, y obviamente que el gobierno rionegrino va a seguir insistiendo para la instrumentación de estos fondos, o sea que el sector requiere de una asistencia en particular y otro tipo de asistencia que van también más allá de este plan frutícola integral. Ingeniero, entonces, puntualmente, usted decía que era el protocolo específico relacionado con modernización productiva, también con asistencia fitosanitaria y con temas relacionados al seguro de granizo. Sí, el tema del seguro de granizo, nosotros lo que queda pendiente y que se lo hemos manifestado al gobierno nacional era simplemente realizar un escenario de discusión para poderlo mejorar con respecto a los otros años que se ha implementado esto. Con respecto a la asistencia sanitaria, digamos, es un tema que está avanzado y hay acuerdo. Lo que quedaba por resolver era fundamentalmente este segmento, que son aproximadamente unos 25 millones de pesos, que estaba relacionado con las inversiones, que en definitiva también fue uno de los puntos donde se discutió si era crédito o subsidio y se generó toda esta polémica. Bueno, ese era el segmento de dinero relacionado con este plan que tiene que ser discutido a través de el comité directivo del plan, y bueno, justamente esa era la idea, conformar ese comité con la participación de las provincias, del gobierno nacional, los productores, y también se había planteado el hecho de incorporar a los municipios, y bueno, en ese tema se había planteado trabajar el día miércoles pasado. Bueno, entonces, para resumir, estamos hablando de 40 millones, y dentro de esos 40 millones, la duda que me queda es, ¿de la asistencia fitosanitaria comprendía también las tareas de poda? ¿Algún dinero destinado a eso? Ese ha sido un planteo de la provincia de Río Negro. Nosotros consideramos que el tema de sanitario no solo involucra la disponibilidad de insumos, de dispensers o agroquímicos, sino también poder mantener las condiciones relacionadas con la poda en los montes frutales, porque obviamente si un monte frutal no ha sido podado, es mucho más difícil hablar de la sanidad. Así que, considerando la situación de muchos productores y que esto también fue expuesto por en todas las reuniones que se realizaron, planteamos que un segmento de ese monto, habría que discutir cuánto, pero un segmento de ese monto tenía que estar destinado a asistir a pequeños productores en el tema de la poda, porque lo consideramos fundamental. Bueno, entonces la reunión se pudo llevar a cabo, pese a lo que sucedió allí en el momento en que se concretó en la Secretaría de Fruticultura. Quiero decir que los protocolos específicos se charlaron, que el dinero va a llegar. ¿Cómo se va a vehiculizar esto para los productores? No, el trabajo planteado para ese día obviamente quedó suspendido por esta situación, pero se continuará la semana que viene en Buenos Aires. Y estamos coordinando con la Secretaría de Agricultura en qué momento nos reuniremos como para poder seguir avanzando con esta actividad. Y obviamente que eso va a requerir de rápidamente firmar el acuerdo y los protocolos y las cuestiones administrativas para que Nación pueda hacer el traspaso de este monto, que obviamente va a ser a la provincia, en el marco de lo que se plantea en el convenio, ¿no?, para ser aplicado en este plan frutícola integral. Bien, ingeniero, por último, desde la cartera que usted representa, ¿qué mensaje le damos a los productores que vienen tan abatidos, sobre todo esta última temporada, que han sido tan castigados por la pérdida de cosecha, por los conflictos sindicales, la posibilidad de comercializar esta fruta para industria, que ha dado también pérdidas? ¿Cuál es el mensaje que le damos a los productores? Yo esto lo he planteado aprovechando la presencia de autoridades nacionales, y más allá que lo hemos planteado innumerable cantidad de veces en las reuniones en Buenos Aires, aproveché la oportunidad para reiterarlo a las autoridades nacionales, y también que las autoridades nacionales visualicen de la boca de muchos productores cómo está la situación. En nuestro criterio estamos en una situación, y esto quiero remarcarlo, como para dar a modo de ejemplo, el sector en su conjunto está vendiendo a precios del año 2007, pero pagando costos un 20-25% más elevados que ese año. Por lo tanto, las cuentas en el sector se han ajustado muchísimo, y esto ha impactado muy fuertemente en algunos productores, dependiendo de su escala. Obviamente que los productores más pequeños están padeciendo esta situación, es una situación muy complicada, muy difícil. Los mismos productores lo han planteado en estas visitas, y le han dicho a la subsecretaria Campo Bilbao de que sus necesidades, y se lo han transmitido. Entonces, creo yo que hay que trabajar en generar un mecanismo de apoyo a estos productores inmediato, y también la instrumentación de este plan, que en gran medida lo que pretende es que el productor pueda mejorar su posición dentro del negocio, un negocio que lamentablemente está teñido por un mecanismo que ajusta sobre el precio pagado al productor la evolución del negocio, y esto hace muy difícil para, sobre todo, quienes no tienen grandes espaldas para soportar la actividad. Por lo tanto, yo también en estos días le he planteado, y lo haré formalmente al Gobierno Nacional, trabajar muy fuertemente la discusión de las cargas impositivas que gravan sobre el sector y que hacen imposible o dificulta mucho la evolución de la actividad, sobre todo, como decía, en los pequeños y medianos productores. Así que acá lo que hay que hacer es seguir trabajando para instrumentar rápidamente este programa. Le hemos planteado al Gobierno Nacional que 40 millones no son los recursos, no son la mitad de las retenciones que aporta el sector. La mitad de las retenciones que aporta el sector son 70 millones de pesos, por lo menos, y que es necesario más recursos, que esos recursos tienen que atender la urgencia de muchos productores, y también a través del plan frutícola integral atender inversiones o acciones que permitan mejorar la capacidad competitiva, es decir, que la posibilidad de que el productor pueda disponer de inversiones que mejoren su calidad de fruta y la posibilidad de negociarla mejor y mejorar su posición en el negocio. Bien, ingeniero Colavita, gracias por la comunicación telefónica con Patagonia Tierra en Producción. Seguiremos cómo se cursan las comunicaciones o los diálogos con el Gobierno Nacional para tratar de implementar este plan frutícola en lo que resta de los meses siguientes en el año. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, manteníamos una comunicación telefónica con el referente de la Secretaría de Fruticultura, el ingeniero Carlos Colavita, en relación a lo que sucedió la semana pasada en esta reunión en donde se hizo presente la subsecretaria de Producción Agropecuaria y Forestal, Carla Campos Bilbao, y por supuesto autoridades provinciales y autoridades de nivel nacional, en donde se iban a tratar estos protocolos específicos relacionados con seguro de granizo, asistencia fitosanitaria y modernización productiva. Escuchábamos al ingeniero Colavita las definiciones del caso. Decía él que en la semana que entra iban a viajar a Buenos Aires para seguir tratando el plan de ciclo integral en la posibilidad de que se implemente.